Chabuco Tango en vivo lo lanzaron la semana pasada del colombiano Chabuco, exponente de la fusión del vallenato con géneros universales, que vio la luz este fin de semana. Un tributo íntimo y vibrante a la música de Argentina. Grabado en Buenos Aires, él ha recorrido mucho Argentina y España y tiene una voz muy bonita. Hay 8 cortes como el arco iris, Enamórate, Como dos extraños, Pétalo de sal, Me estás haciendo falta y Pueblo. Eso explicó Chabuco. El tema No voy a patillar. Pues yo no sé dónde es Patillal, pero debe ser en la costa. Pero no vaya porque es que extraña a su amigo que se murió. Es un drama muy fuerte, es un drama humano muy delicado en la voz de Chabuco en vivo en Buenos Aires. Un placer estar esta noche aquí en Buenos Aires. A los músicos. No voy a Patillar porque me mata la tristeza al ver que en ese pueblo fue donde murió un amigo mío. Era compositor como lo es Zabaleta y era lo más querido de ese caserío. Era compositor como lo es Zabaleta, era lo más querido de ese caserío. Me gusta Patillar porque allá me quieren bastante y cada vez que voy yo me siento muy agradecido. Pero volver allá ahora sí no me nace, desde que se murió ese amigo mío. Pero volver allá ahora sí no me nace, desde que se murió ese amigo mío. Buenas noches, Buenos Aires, un placer. Porque allá me quieren bastante y cada vez que voy yo me vengo muy agradecido. Pero volver allá ahora sí no me nace, desde que se murió ese amigo mío. Pero volver allá desde que se murió ese amigo mío. Buenas noches. Este cantante, le perdí la pista. Lo conocí desde su primer trabajo, Zanzibar, que tiene que ver con esa isla tan linda que queda allá en el sur de África, cerca a Madagascar. Una isla pequeñita, hermosa. Ya se casó Bill Gates en Zanzibar y cerró la isla para que nadie le viera su matrimonio. Matrimonio que ya terminó con Melinda Gates, y él hizo varios temas y ya lo busqué más y en Francia no existe ya. Se educó en la guitarra en Brasil, le dedicó mucho voz a su música. Aquí está con Chico Buarchlanda y el tema Ça sert de quoi. Ça sert à quoi tout ça? Ce beau jardin, si tu ne vas pas. Pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi, là, là. Ça sert à quoi, dis-moi. Si t'as le monde rien que pour toi. Ça sert à quoi si ça ne sert à rien, ce que l'on a. Tomber sous la flotte comme une feuille morte, sans toi, sans papier. J'entends déjà des bottes me claquer la porte, me dire du balai. Il faut que tout soit intact, ni bouquin ni tract ne doivent circuler. Si je passe à l'orange, ils vont m'arrêter. Ça sert à quoi? À quoi tout ça? Ce beau jardin, si tu le vois pas, pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi? Ça sert à quoi? À quoi, dis-moi? Si t'as le monde rien que pour toi, ça sert à quoi si ça ne sert à rien ce que l'on a? Je n'ai plus de place poussée par la haine, déracinée. Avant qu'on me chasse, qu'on me jette dans la Seine, je cherche un guet. Au fond d'une impasse, par manque d'oxygène, qu'on m'a noyé. Je tomberai pour l'éternité. Ça sert à quoi tout ça? Ce beau jardin, si tu ne vois pas. Pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi, là, là. Ça sert à quoi dis-moi? Si t'as le monde, rien que pour toi. Ça sert à quoi si ça ne sert à rien, ce que l'on a? Je suis né français, enfin étranger d'origine. J'ai un beau jardin, me soucie de rien. Je fais ma petite cuisine. Quand on pense à rien, la morsure du chien devient assassine. Attention, il a mordu déjà. Mordra-t-il encore une fois? Ça sert à quoi tout ça? Ce beau jardin, si tu ne le vois pas. Pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi? Ça sert à quoi dis-moi? Ça sert à quoi si ça ne sert à rien ce que l'on a? Ça sert à quoi tout ça? Ce beau jardin si tu ne vois pas. Pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi? Ça sert à quoi dis-moi? Si t'as le monde rien que pour toi. Ça sert à quoi si ça ne sert à rien ce que l'on a? Ça sert à quoi tout ça, ce beau jardin si tu ne le vois pas? Pour qui, pourquoi toutes ces fleurs autour de toi? Ça sert à quoi dis-moi? Si t'as le monde rien que pour toi. Ça sert à quoi si ça ne sert à rien? Lucy in the Sky with Diamonds. Canción de Elton John, que viene de la banda del 67 de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, escrita primordialmente por John Lennon, y dicen que con la asistencia de Paul McCartney, pero crédito para los dos. La canción es una inspiración de la droga también. LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, pero yo le paro bolas a eso. Es un cover que hizo Elton John en su trabajo Captain Fantastic, donde tiene otras canciones muy lindas. Fue publicado en 1975. village by a fountain where rocking horse fever eat marshmallow pie. Everyone smiles as you drift past the flowers, the grass out in Bianco es una agrupación que se creó en Inglaterra en los 80s. Se llevaron a una chica que importaron de Polonia, Basia, y de ahí comenzó el amor de Basia con Danny White. Después los abandonaron, el grupo tuvo 5 presentaciones distintas y todo, y esta es una de ellas. Y Matt Bianco pues sigue sonando muy bien. Hace rato no le sigo la pista, también de pronto solo graban en Japón. Basia tampoco le sigo la pista, creo que toda esta gente es del pasado, el tema Anne Marie. Fabián Gallardo. Fabián Gallardo, yo no sé quién es. Sé que es argentino y sé que la versión que hizo la grabó con artistas flamencos españoles y sé que no tuvo éxito en ninguna parte del mundo. Sé que llegó a Colombia a la FM y en Buscando la Noche la lanzamos. Sé que Fabián nunca volvió a existir en el horizonte. No sé dónde estás, Fabián. ¿Estás aquí? ¿Estás allá? ¿Estás con Orlando en temas esotéricos? ¿En dónde estás, Fabián? Pero la canción es una de esas canciones que suenan muy bien. Son bonitas, son de amor y se llama Estoy Hablando de Ella. Me encanta. Camina y va dejando un vendaval. Y el viento se le enreda entre los pies. Sus ojos siempre dicen la verdad. Sus piernas son un fuego que quema de placer. Y dicen que hay lugares donde el sol no sale si no encuentra esa mujer. Para

lábio, leite, peito, mãe. Lua, ideia, pavão de plumagem branca, moça de risada franca, meia taça de champanhe. Soul Book, número 25 de Rod Stewart, lanzado en 2009, canta canciones viejas, canta de todo, de Herb Alpert, Gilbert Bécaud, Thomas Bell, Sam Cooke, Henry Crosby, Lamont Dozier. Es que hizo 5 trabajos anteriores iguales, y aquí por alguna razón invitó a Stevie Wonder en una canción que Stevie Wonder hizo muy, muy famosa, que se llama My Cherie Amour. Rod Stewart, Stevie, The Soul Book, el tema. As a summer day, my chérie amour, distant as the Milky Way, my chérie amour, pretty little one that I adore, you're the only girl my heart beats for. How I wish that you. You never place among the crowd. Maybe someday I'll share your little distant cloud. Oh, share. John Sinatra fue un grupo como que era una emulación de lo que pudo haber sido Frank Sinatra, pero cantado por 3, 4, 5 personas a la vez. John Sinatra no fue una mala idea. Hicieron covers, hicieron Higher Ground de Wonder, muchos covers, y también encontraron otro cover del grupo The Doors que es muy bueno, a mí me encanta, que se llama People Are Strange. Único trabajo de ellos, están al lado de Fabián Gallardo, no sé si tienen negocios de yates o biodiversidad, o tienen discotecas, o tienen pizzerías, no sé dónde están, pero seguro que Fabián está con los John Sinatras. El tema es People Are Strange. When you're a stranger, the faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. You're strange, no one remembers your name. You're strange, when you're strange, when you're strange. When you're a stranger, faces look ugly when you're alone, and women seem wicked when you're unwanted. The streets uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, and no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted. The streets uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Thank you. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y en la selección musical. Estuvo con nosotros Fabián Gallardo y los Young Sinatras. ¿Dónde estarán? Son dos mezclas dramáticas de sonidos. En el sonido Jonathan Niño, en una investigación muy, muy reducida por temas de tiempo, porque el director no envió el material a tiempo, pero muy reducida. Orlando Rivera y la búsqueda del formato reducida, pero menos, el señor Emilio Sánchez. Este siempre será un homenaje a mi gran amigo Otto Greifenstein. Y les digo pues adiós con un poquito de salsa de la buena, del disco número 100 de Tito Puente, que para mí es el mejor trabajo de salsa que se ha grabado. Una banda de 23 o 24 músicos, con las voces de Celia Cruz, con Miranda, con todo el combo completo. Es un disco realmente con toda la gente dura de la salsa, Celia Cruz, etcétera. Y dentro de todo este combo de gente importante y en una banda de 24 como reflexionado, pues Tito Puente como que se despide porque hace mucho trabajo en el timbal y lo hace muy bien. Dentro de los invitados está Tito Nieves. Esta canción fue compuesta por Concha Valdés Miranda y producida como el disco por Sergio George. Disco número 100, también está Oscar de León. Bueno, si quieren encontrar un disco bueno de salsa, este es del año 2017, el disco número 100 de Tito Puente. Y con esto decimos adiós con Nuestro Amor, Tito Nieves en la voz. Nuestro amor es tan hermoso. Nuestro amor es cosa nuestra, es querer a nuestro modo. Y el cariño se demuestra cuando estemos los dos solos. Nuestro amor nos ilumina, nuestro amor nos vuelve loco. Nuestro amor no se termina, lo demás importa poco. Nuestro amor es diferente, no es igual al de los otros. Cuando me amas me parece que hasta el mundo es de nosotros. Nuestro amor está en mi mente, en tus manos, en tu frente, en tu mesa y en mi cama, en tu noche, en mi mañana. Nuestro amor nos da la vida, nuestro amor de cada día. Nuestro amor es diferente, nuestro amor es para siempre. Y a pesar del mundo entero, tú me quieres, yo te quiero. Tú me adoras, yo te adoro, sobre el tiempo, sobre todo. Yeah, yeah. Este amor es diferente, nuestro amor, nuestro amor. Nuestro amor es diferente. Este amor es diferente, nuestro amor, nuestro amor. Oye, Sergio, la verdad yo no sé lo que tiene esa nena, que me tiene enchulado, enchulado, chula. Puente.